recordando aquí los tiempos que han pasado, aquellos tiempos dichosos y felices, de los amores que lejos se quedaron, y aquí en mi pecho solo están las cicatrices. Será ahora el dueño de aquellos labios que inyectaron mi amargura, de unos ojos que lloraron tantas veces y ya son dueños del que no le pertenece. Así, ya esa es mi estrella, de vivir y morirme despreciado. Lo que yo quiero siempre se queda lejos, la mala suerte siempre está a mi lado. Lo que yo quiero siempre se queda lejos, la mala suerte siempre está a mi lado.